Muñequita, muñequita, muñequita, yo te quiero, de verdad. Muñequita, muñequita, muñequita, te lo pido, vuelve a mí. ¿Cuántas veces he querido que estés tú? Porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, muñequita, muñequita, muñequita, yo te quise de verdad. Muñequita, muñequita, muñequita, fue mi vida, una ilusión. ¿Cuántas veces he querido que estés tú? Porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor no vale la pena morir por ti. Muñequita, muñequita, muñequita, yo te quise de verdad. Muñequita, muñequita, muñequita, fue mi vida, una ilusión. Muñequita, muñequita.